te sientes perdido en el mundo, nadie sabe de ti. Tu pasado es triste y vacío, es tu caminar. Dios te ama en la cruz y aprobó todo amor por ti. Jesús te dice.